escuchar. Tu voz retumba por toda la ciudad. Sé que tú crees que no te correspondo. Lo último que yo quiero es tu abandono. Enseñas a todo el mundo.